Y aquí estamos de vuelta después de la pausa, unos mensajes muy importantes, mensajes comerciales, recomendaciones que tiene la FM, la radio de los clásicos, pero aquí estamos, seguimos. Voy hasta las 5 de la tarde, luego viene Miniteca FM con Alejandro Villalobos. Hace 8 días la oí completica hasta las 12 de la noche, hice todo el plan. Primero en el carro, ahí me animé y luego llegué a la casa de unos amigos. Por la música no nos preocupamos porque toda la tenía Alejandro Villalobos en la Miniteca FM y nosotros simplemente actitud, amigos, comida y trago. Vamos con la música, que está Roxette con How Do You Do en camino Tiffany, que estuvo cumpliendo años al comienzo de la semana que estamos terminando. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like tiny tin shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school. But the face is like the cover of a magazine. Los clásicos. Esta es la radio de los clásicos, la FM. Yo soy Montoya. Vamos con los fabulosos Cadillacs que estarán en concierto en diciembre en el Movistar Arena en nuestro país. Con esta y otras tantas canciones es que tienen de todo. Esto es Gitana. Ya viene La Ley con aquí en Unplugged. gira al revés. Depende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Aquí tengo el presentimiento que así nada voy a arrastrar desde aquí. Nosotros seguimos con más canciones de todas las décadas, algo de los 80, de los 90, del 2000 para acá. Es la FM, la radio de los clásicos en Bogotá, 94.9 FM, o a través de la app, en su celular, en su tablet, o bueno, en donde usted quiera. Ahora ya no hay problema, es que no tengo la frecuencia de Bogotá, pues en su celular nos podemos encontrar. Esto es The Saint con Ace of Base, si no estoy mal, fue la segunda canción que conocimos en Colombia del grupo sueco Ace of Base. Clásicos. Bien, bien. something good to do. It's no use after crying, saying it's the mistake. It's the mistake. It's the mistake. Desde Australia, ese sonido que tanto nos gusta de la música de los años 80. Y después de este clásico en inglés, viene una tandita en español que seguro vamos a disfrutar muy bien. El Palo Bonito, una canción con la que me identifico mucho, ¿saben? O sea, El Palo Bonito, Chayanne y Ambra. Lo digo porque las coreografías de Chayanne, y a pesar de todos los años que tiene, que pueden ser los mismos míos, pero a él no le duelen las rodillas. Después viene Ambra con Te Pertenezco. Es la FM, la radio de los clásicos en esta tarde de sábado. Compañera mía, tú para tu casa y yo radio de los clásicos. Siempre. Yo me perdí entre la nieve, tú, con esa rabia que no deja ni vivir. Y ahora que podemos estar juntos, te digo te amo y tú no me lo dices ya. Por eso jura, por eso jura, por eso jura que no tienes miedo, que no es una locura repetir te quiero. Porque un amor con un silenciador dispara el corazón y caes de nuevo tú. Soy tan tuya que me ofendo, yo prometo y lo mantengo. Tú eres mío, yo te tengo, tu promesa hay que verlo. Prometo, prometo. Te juro amor, solo un amor eterno. Si no es amor, me vas a ver infierno. Mas cuando llegue el frío, el duro invierno, este amor será mi nuevo incendio. Yo grito cien mil veces como loca, desesperada porque no me toca. No quiero despertarte solo sola, si no vas a estar. Tú me serás, por siempre serás. Tú me serás, que nunca te arrepentirás. Cuando haya crisis, mándala a la luna. Porque un problema tuyo también es mi problema. Entre nosotros nos contamos todo y todos los demás no lo sabrán jamás. Por eso jura, por eso jura, por eso jura sobre mi diario, en donde está tu foto, que siempre guardaré. Que desgastado con besos y llantos, que solo por tu culpa ya nunca lloraré. Tan tuya que me ofende, yo prometo lo mantengo. Tú eres mío, yo te tengo, tú prometes, hay que verlo. Prometo, prometo. Te juro amor, solo un amor eterno. Si no es amor, me vas a ver infierno. Mas cuando llegue el frío, el duro invierno, este amor será mi nuevo incendio. Yo grito siempre besos como loca, desesperada porque no me toca. No quiero despertarte solo, sola, si no. Que me ofendo si yo prometo, lo mantengo. Tú eres mío y yo de acuerdo. Tú prometes, después mantengo. Empieza a sonar la banda de Linda Perry llamada Four Non Blondes con esto que se llama What's Up. Esta es la música de la FM, la radio de los clásicos. Destination. I time to get up that great big hill of hope for a destination. La FM. Estando en la carretera, oyes un pip pip. Clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Cada vez que todo un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad. Y está perdida sola en medio de la ciudad. Que lo piensa por los dos hasta que la cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero. Será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece un nuevo lugar. Y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Llegando al final, una hora más. Voy a tachar aquí estas canciones que ya pasaron. Estas son las que me quedan por sonar para la próxima hora. ¿Qué tal arrancar con Inner Circle? ¿Ah? ¿Les gusta? Bueno, ya la tengo lista. Pausa, muy corta. Estamos de vuelta en la FM, la radio de los clásicos.